Un paso importantísimo en la investigación por la desaparición de Silvia Vázquez Colque. Su expareja, Marcos Tola, fue imputado por femicidio. Silvia está desaparecida desde el 4 de junio de 2017. Tuvo que pasar más de un año para que por primera vez la causa esté direccionada hacia donde apuntan todos los indicios. Su expareja, el hombre que ejercía violencia sobre ella desde hacía años y que unos meses antes había intentado quitarle la vida apuñalándola. El hombre con el que Silvia salió el 3 de junio para nunca más volver. Pero Silvia es boliviana y desapareció en la Patagonia. Durante un año, la justicia rionegrina no avanzó en la investigación. Recién cuando su familia pudo venir desde Potosí y constituirse como querellante, la causa tuvo este impulso. El abogado Fabio Igoldi, que acompaña a la familia de Silvia, nos da detalles de los motivos por los cuales pidió la imputación por femicidio, pese a que Silvia permanece desaparecida. Hay una serie de elementos que son indicios, esto es, no tenemos la foto ni la prueba directa del cuerpo de la víctima en el momento de que ocurre el homicidio, ¿sí? Eso dificulta mucho la investigación. Sin embargo, hay una serie de indicios muy muy muy claros que nos llevan a concluir lo que nosotros creemos. Esto es, en esa familia había un marco de violencia de género de larga data. Esto se agravó en el mes de enero del 2017, cuando agrede toda la Silvia con un cuchillo y le asesta dos puntazos, que terminan con una condena luego de este sujeto. Unas lesiones graves, agravadas por el vínculo y por darse en una situación de violencia de género. Y después un par de datos que son mucho más contundentes. Esto es, la última persona que estuvo con Silvia, con quien se fue una noche, fue Tola, y luego regresa solo a su casa. Ayer la jueza Itziar Soli aceptó la formulación de cargos contra Tola y consideró que la cantidad de evidencia es suficiente para esta etapa de la investigación. De acuerdo al Código Procesal de Río Negro, en 4 meses la causa deberá ser elevada a juicio o dictarse el sobreseimiento del imputado. Desde Radio Encuentro, reportamos para el informativo de Farco.